Muchachos, no me vayan a hacer quedar mal. El que no salta la cuenta de tres, no se le para nunca más el... No me vayan a hacer quedar mal, ¿eh? Esto va para la gente del sonido, para la gente de los puestos también, ¿eh? Tienen que saltar todos. ¡Palmas arriba, las palmas arriba! La burruda, llegó la burruda, mangale la burra, no puedo creer. Mira que manzana, sobale la coli, ponele cremita, la vamos a comer. Las manos arriba, sale pintada, toda rebocada. Nadie la mira la cara, no es que se espera, tiene alta manzana. Sale pintada, toda rebocada. Nadie la mira la cara, no es que se espera, tiene alta manzana. Contamos y cantamos todo. Uno, dos, tres. La menea para abajo, la menea para ti. Mueve la manzana, mueve la burra sin parar. La menea para abajo, la menea para ti. Mueve la manzana, mueve la burra sin parar. Las palmas arriba, las palmas.